Muy buenas tardes y muy bienvenidos al Aula 89. Ya saben los que nos siguen habitualmente que los miércoles es un día que dedicamos, al menos en el inicio del programa, a hablar de literatura, de reseñas literarias en el espacio Todos los libros, un libro, con Alberto Sansegundo. Y muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Que bueno, que parece que últimamente te has empeñado en hablarnos de mujeres. Me he feminizado. Te has feminizado muchísimo. No sé si este año 2018 tiene algo que ver con el asunto. No. Que hay esa gran contestación a nivel universal de todas las mujeres. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Yo además incluso, pues bueno, tengo mi posición un poco distinta a la convencional con respecto a este tipo de cosas de Me Too y todos estos movimientos. Evidentemente, como es obvio, defendiendo lo sustancial del asunto, ¿quién va a estar en contra de la igualdad de derechos? Hay quien lo está. No parece probable, avanzo, ¿no? A estas alturas del siglo. Pero bueno, sí que hay muchos matices, pero bueno, no es el lugar. Pero sí que la excusa en este caso es la de, como ya habíamos contado, el 8 de marzo, suelo, tanto en Buscando Leones en las Nubes, otro programa mío en Radio Universidad, como en todos los libros, un libro, suelo incorporar alguna referencia en el mes de marzo a obras musicales, literarias en este caso, escritas por mujeres, y así lo hemos hecho durante las 4 semanas. Esta es la última semana de marzo, la última del trimestre. Además, nos despedimos hasta el trimestre que viene. Y oye, Alberto, una pregunta antes de que siga. Si cuesta trabajo encontrar esas mujeres, pues siempre se habla de la poca visibilidad que tienen las mujeres en cualquier aspecto de la vida, sobre todo ya aspectos públicos, como pueden ser mujeres artistas. Se habla siempre de la poca visibilidad de las mujeres. No sé si te ha costado mucho a ti encontrar 4 mujeres que traer aquí a este espacio. Hay muchos planos, de todos los libros. Muchos planos para responder a esa pregunta, ¿no? La primera cuestión, el primer matiz es si me ha costado o no. Costado es la palabra menos cercana al enfoque con el que yo encaro todos los libros, un libro que puedas imaginar. Esto no es algo que cueste, es algo que hago porque me gusta. Contábamos, me parece, el primer día de presentación del programa, que el planteamiento es placentero absolutamente. Yo leo lo que costado, me apetece. Costado en el sentido de dificultad para encontrarlas, sí, pero insisto, que ha habido que buscarlas con denuedo. No busco, como decía Picasso, no busco, encuentro. Yo leo. Y lo que leo lo que me gusta y me guío exclusivamente por criterios personales. No niego, y este podría ser un análisis más profundo, pero tampoco es el sitio, no niego que esos supuestos criterios personales no estén mediatizados por género, por experiencia, por generación, por edad, por circunstancias, por cultura. Nadie elige, todo el mundo en cierto modo elige al 100%, todo el mundo es deudor de los parámetros que condicionan su vida, ¿no? Pero dejando de lado eso, que parece evidente por otro lado, yo leo lo que me apetece. Y normalmente suelo elegir aquello que, de lo que tengo referencias previas, claro, y que me gusta. Y normalmente, que tengo, como dije en otro de estos programas, tengo bastante anchas las tragaderas, no soy demasiado exigente, me suelen gustar prácticamente casi todo lo que leo. De hecho, no recuerdo haber abandonado un libro, la lectura de un libro a mitad del libro, jamás. Entonces, bueno, a mí sí me ha pasado eso. No, pero por eso digo, yo soy demasiado conformista en ese sentido y quizá también en otros, ¿no? Entonces, leo lo que quiero y dentro de lo que quiero, pues hay libros de mujeres, hay libros de hombres y hay libros de medio pensionistas. Quiero decir que, y luego lo que sí hago como artificio, y esto sí que es artificial, es, bueno, pues en el mes de marzo, con una especie de simbolismo especial, reunir aquellos libros que a lo largo del año he ido leyendo, escritos por mujeres, y presentarlos de manera homogénea a lo largo de este mes, insisto, con esa excusa de la celebración del 8 de marzo. Pero no hago ningún esfuerzo por leer libros de mujeres o libros de africanos o libros de una determinada temática. Leo lo que compro y leo lo que me apetece. Y a partir de ahí, pues lógicamente, porque la visibilidad de la mujer en principio, y ahora haré otra acotación con respecto a esto, en casi todos los ámbitos de la cultura es un poco menor, ahora matizaré esto, pues tiendo a leer más libros de hombres que de mujeres. Es verdad, no sé la proporción, pues a lo mejor si al año tenemos 40 y tantos libros reseñados en todos los libros un libro, pues pongamos que a lo mejor pueden ser 30 y 15, muy probablemente, ¿no? Un matiz, por lo tanto, en relación a la presencia, la visibilidad o no de la mujer, ¿no? En este momento escriben fundamentalmente mujeres. mujeres. Leen fundamentalmente mujeres. Eso sí es cierto. Claramente, ¿no? De manera que leen las mujeres. Leen las mujeres. Y escriben las mujeres, claramente también, ¿no? Yo eso no lo tengo tan claro. Sí, el mercado editorial no creas que es... Es decir, yo creo que en sociedades desarrolladas como la nuestra, claro, evidentemente no estamos hablando de Burkina Faso, en sociedades desarrolladas como la nuestra, yo creo que en este momento el acceso a actividades de estas culturales, que por tanto no están sometidas a una cuestión externa de horario de trabajo, etcétera, sino que la persona lo hace en su casa, yo creo que no hay, me atrevo a decir que no hay discriminación alguna en la creación. Otra cosa es quizá la difusión. La difusión de esa creación, la difusión de las creaciones femeninas en el ámbito del cine, pues ahí ya incluyen argumentos económicos, argumentos de intendencia, en donde sí que puede prevalecer esta falta de visibilidad. Claro, pero en la creación literaria, que escribes en tu casa, que todo el mundo escribe, que hay más mujeres con formación, con más nivel de formación, además, y que escriben lo que quieren, el acceso a la publicación, teniendo en cuenta que el mercado editorial es un mercado que se nutre de lectores, lectoras femeninas, yo sinceramente no veo de manera objetiva ningún argumento que lleve a que hoy, en 2018, en España, las mujeres no puedan publicar o vean que hay o puedan decir que hay una discriminación en el acceso a la publicación. Yo creo que publican menos. Yo es mi idea que publican menos, también porque ese acceso a la difusión es menor. Es muy importante lo de la difusión. Es tan importante como que de eso dependa que la editorial gane dinero o no gane dinero. Claro, pero en tanto que la clientela es femenina, en tanto que los lectores son fundamentalmente femeninos. Lo que pasa es que si la oferta está muy masculinizada, pues las mujeres comprarán libros escritos por hombres. Alberto, y bueno, es mi idea. Es una idea, tú tienes la tuya. Sí. Y en cuanto a mujeres españolas, ¿no? Porque hemos analizado, nos has hablado de varios libros, de varias escritoras. Una de ellas era española. Yo no sé si las españolas todavía... Y según mi idea, claro, decrece más el número. No hay. Yo no me atrevo a hacer que argumentos de objetividad alguna en todos los libros un libro. Esto es absolutamente subjetivo. Es decir, son mis opciones, son mis elecciones, y por tanto, si hay pocas mujeres, insisto, pocos iraníes representados, poca literatura histórica, novela histórica, o pocas biografías, o poco ensayo, es porque yo leo pocos iraníes, pocas novelas históricas, pocas biografías, poco ensayo. No me atrevo a extrapolar. Y si extrapolo, lo haría con mucha cautela y necesitaría datos, etcétera. Creo que hay producción literaria interesante de mujeres. Yo leo novelas de mujeres españolas, fundamentalmente leo poesía de escritoras españolas. Bueno, pues a veces han aflorado, otras veces no han aflorado. Bueno, pues en estas cuatro semanas de marzo, pues efectivamente tenemos una mujer española, tenemos una mujer norteamericana, tenemos dos mujeres norteamericanas, Janet Lewis y Otessa Monsfer. Paloma Díaz Mas fue la semana pasada, y hoy aparece una escritora polaca, alemana, francesa. De procedencia polaca. ¿Y de qué? François Frenkel es una ciudadana judía, es relevante, claro, con su libro, quiero decirlo, es una librería en Berlín, un título equívoco, como luego comentaré. Es una ciudadana de origen judía, de origen polaco, que vivió en Berlín en los años 20 del siglo pasado, en donde, bueno, regentaba una librería. Suponemos que esto va a ir por los derroteros la Alemania Nacional Socialista, la persecución de los judíos. Que este es un poco la temática del libro, ¿no? Posterior y la consiguiente huida de la mujer por Alemania, luego Francia, luego Suiza, para poder escapar del agobio, la opresión nazi entre los años 39 y 43. Dices que el título es equívoco porque claro, si se está moviendo todo el rato, quizás no estaba en esa librería en Berlín. El título es español, es de la edición española, y a pesar de que el traductor es muy fiable, Adolfo García Ortega, está publicado el libro en Seix Barral, y Adolfo García Ortega, bueno, tiene una amplia trayectoria, yo ya he reseñado en todos los libros un libro, una magnífica novela suya, El mapa de la vida, y es un traductor habitual en las novelas de Seix Barral, y no solo en ellas, sobre todo de novelas de Centro Europa. ¿Por qué eso está escrito en alemán o en polaco, Alberto? esta novela en su versión no original. Recuerdo, yo creo que está escrito en francés, yo diría. Francés. En cualquier caso, el título, y ahí viene la cuestión del título, a pesar de que Adolfo García Ortega, la editorial es fiable, el traductor es fiable, la traducción del título no está en traducción, han inventado un título para la edición española. El título originario francés es Rien ou posé sa tête, que es literalmente ningún sitio donde descansar la cabeza, que es más indicativo de la situación que nos va a narrar el libro, que es esta huida permanente. Esta señora no para en ningún sitio porque constantemente nota la opresión, como decía hace un rato, el aliento agobiante de la persecución nazi. Va de un lado para otro hasta conseguir pasar a la Suiza liberada, o sea, liberada, a la Suiza neutral. Y eso es mucho más significativo. Una librería en Berlín es equívoca, primero porque no transmite la idea esencial de la novela, y segundo porque remite al lector a un espacio que es irreal. La librería famosa en Berlín, que esta señora regenta, ocupa en el libro 30 páginas y nada más, porque inmediatamente está huyendo, inmediatamente lo deja. Esta señora tiene la librería con su marido en Berlín. Luego, autobiográfica. Sí, es absolutamente autobiográfica, y de nuevo, como casi siempre, o como muy a menudo, en buscando en todos los libros un libro, me planteo la cuestión de los géneros. En este momento es muy frecuente que la novela aparezca en muchos autores como una especie de cajón desastre en el que cabe todo, y los términos, las fronteras entre ficción y no ficción quedan diluidas. Es verdad que hay una narración novelesca, pero en definitiva es absolutamente autobiográfica, está contando su propia vida, ¿no? Y está presente en todo momento. La protagonista es ella, las peripecias que ha vivido las ha vivido ella, y bueno, podemos meterla dentro del apartado de novela porque, bueno, porque se cuenta de una manera no con pretensión estrictamente documental, y hay una parte, digamos, lírica de en donde se transmite muy tenuemente sus pensamientos, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones, y en este sentido se eleva de la mera descripción de datos o de la mera descripción de hechos y acontecimientos, ¿no? Y en ese sentido podríamos incluirlo en novela, pero pasaría perfectamente por una autobiografía, solo que cuando asocias biografía o autobiografía, lo asocias a un género más ensayístico, un poco más denso, más nutrido de como digo, de datos, de hechos objetivos, y aquí efectivamente todo ese fondo, ese escenario real está presente, pero es más la vivencia interior de esta mujer que cuenta sus experiencias lo que prevalece, y eso lo acerca el libro a la idea de ficción, ¿no? Esa es la idea, pero perdona que te interrumpa, Alberto, es la vida, está contando las peripecias de una ciudadana culta huyendo pues de la intolerancia, de la represión, que realmente esto puede ser actualidad en cualquier momento. Quiero decir, en este caso sí lo cuenta una persona culta que ha vivido ese tema, pero imagínate cuántos refugiados, cuántas personas están huyendo en ese momento, ¿no? Que hacen del viaje precisamente su forma de vida. Uno de los muchos atractivos que para mí en particular, y yo creo que para muchísima gente, tiene todo este mundo relacionado con las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta Europa convulsa de la primera mitad del siglo pasado, con todos los episodios del nazismo, los campos de concentración, etcétera. Yo creo que es, primero, la dimensión moral. Nos enseña muchas cosas acerca del ser humano y de cómo nos comportamos, y el tópico del mal y la presencia del mal en el mundo, etcétera. Y otra es, sin duda, otro de los factores de interés es, sin duda, lo que apuntas, ¿no? La conexión con la realidad. Esto se está viviendo. Fíjate que los fanatismos se están viviendo. El genocidio, las persecuciones por razón de raza, por cierto, a propósito de genocidio y crímenes contra la humanidad, el primer libro que presentaremos después de Semana Santa es un muy interesante, en este caso sí que es un ensayo abiertamente, un interesante ensayo sobre esas cuestiones, ¿no? Entonces todo eso está vigente, y las persecuciones, y las guerras, y la gente que la misma ignorancia que las tres cuartas partes del mundo manifestaban, o en las que se veían envueltas hace 80 años con respecto a lo que estaba pasando a pocos kilómetros, a centenares de kilómetros, en el centro de Europa, en la Europa desarrollada, no hay que ir tan lejos. El común de los ciudadanos no sabemos, lo sabemos y a través de los medios de comunicación, pero no profundizamos, no le damos la dimensión que tiene a lo que pasa en Siria. O hace 30 años o 25 años no le dábamos la dimensión, no éramos conscientes de que en ciudades como las nuestras, con Zara, con McDonald's, con vidas organizadas, con trabajos normales, con gente que va a discotecas y escucha música y va al teatro, en el centro de Europa, en los Balcanes, la gente se exterminó por razones étnicas, y familias disparaban Entonces, bueno, es muy interesante. A mí me apasiona realmente estos temas por eso. Es muy fácil que se encienda la mecha, ¿no? De esa intolerancia. Bueno, es tan fácil que se encienda la mecha. Hay que estar muy atento, muy alerta. Claro, ¿no? Para que no suceda. Sin llegar a esos extremos, afortunadamente, y no quiero tampoco polemizar, hay unas dosis altísimas de dimensión étnica en los problemas de Cataluña. Que afortunadamente no hay esa espoleta, afortunadamente no han desembocado en nada de violento, pero que la raíz es la misma. Es decir, familiares que pasaba en Sarajevo, que pasaba en Bosnia, lo veo desde lo cuento desde la dimensión más prosaica. Personas que se están planteando, claro, dejar la ciudad, claro, o dejar el... Gente en el caso de antigua Yugoslavia, comunidad... que jugaba en el equipo de fútbol de la selección nacional, serbios, croatas, albanos, musulmanes, o de origen más o menos árabe, o digo más o menos musulmán, religión, etcétera, y que cinco minutos después estaban pegándose tiros, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, la historia es muy interesante, porque nos ilustra acerca del presente, y porque en estos momentos históricos convulsos se pone de manifiesto de manera más acusada, más evidente, las grandes cuestiones, las grandes preguntas que afectan a la humanidad. ¿Cómo reaccionamos en situaciones extremas? El odio, el mal, la supervivencia, la identidad, el trato al prójimo, todo ese tipo de... Esas cuestiones que son fundamentales, que nos constituyen, casi diría yo, como especie, bueno, pues afloran ahí de una manera más acentuada, más subrayada, y en ese sentido sus enseñanzas son muy útiles, y a mi juicio, en el caso mío particular, apasionantes. Yo me muevo en esas dos dimensiones cuando leo este tipo de libros: la racional, reflexiva, intelectual, etc., y por supuesto una vertiente emocional muy intensa que conmueve. No es... Y conmueve mucho este libro, quiero decir, la vida de esta persona conmueve muchísimo. Me comentas que fue una vida pues de moverse, ¿no? Hasta llegar hasta la Suiza neutral. Sí. Yo no sé si se hace uno muy partícipe de la vida de esa persona, si está contado pues con mucho calor, si realmente se empatiza mucho, se sufre también mucho con esta librería en Berlín. Fíjate, no. Mi diagnóstico claramente es no. Todo este tipo de... Bueno, por de pronto yo sí que establezco una taxonomía, podríamos decir así, en las novelas que están ambientadas, o en las obras que están ambientadas, o que tienen que ver con el mundo del nazismo, los padecimientos de los judíos, los campos de concentración y sus derivados, ¿no? Hay un gran núcleo de novelas relacionadas con esto que nos cuentan fundamentalmente, o que se centran fundamentalmente en todo o en parte, en los momentos previos a el gran exterminio, digamos, a la solución final. De manera que nos cuentan con todo lujo de detalle pues el proceso gradual de persecución de los judíos, con de entrada el mero señalamiento, luego poco a poco, bueno, cómo los van proscribiendo de los puestos de trabajo, del acceso a los puestos públicos, los van señalando, la estrella de David, el encierro en guetos, de manera que hay todo un gran universo de novelística, de novelas relacionadas con esta primera fase, en donde se describen con más o menos precisión las inclemencias de la vida de los judíos desde principios de años 30, año 33, cuando Hitler empieza a desencadenar de manera pausada primero y luego de manera abierta sus campañas de exterminio, ¿no? Luego hay otro segundo tipo de novelas, o de, más que de novelas, en este caso hay novelas también, pero de reflexiones, de obras literarias, que se centran estrictamente en el mundo de los campos de concentración, los campos de exterminio. Entonces ahí Primo Levi, las novelas de Víctor Frankl, los libros de Víctor Frankl, hay decenas de libros, de excelentes libros, acerca de cómo era la situación, con la reflexión, con la descripción de los hechos y también las reflexiones morales que suscita ese horror que eran los campos de exterminio. Hay menos cosas en relación con las huidas. Y esta novela, en este sentido, esta historia es interesante porque se inscribe en una tradición, a mi juicio, menos transitada, que es la de describir la huida. Ni la vida, cada vez más opresiva, ni ya el campo de concentración. Es ese espacio intermedio entre la salida, cuando empiezas a notar los signos de opresión y te marchas. En las novelas convencionales o en las descripciones ensayísticas convencionales, en general, vemos cómo una familia de joyeros judíos que vive en Ámsterdam las ve venir, vamos a decirlo así, y se marcha a Estados Unidos. Y a partir de ahí lo vemos en Estados Unidos. Pero no vemos todo el proceso, en este caso, de cómo sales de Berlín, cómo pasas a Francia, cómo dentro de Francia te vas desplazando porque vas notando que París empieza a estar amenazada, vas vas bajando hasta el sur y cómo poco a poco vas subiendo. Por tanto, en ese sentido, hay un par de cosas. Patrick Modiano, que también ha reseñado algún libro suyo en nuestro Todos los libros un libro, sí que describe el París ocupado, pero es un París de vida normal, no de huida. Y luego hay esa obra genial, que yo recomiendo a todo el mundo, La suite francesa de Irene Nemirovsky, que sí que habla de la huida desde París, de París, con los bombardeos, con el sonido de las bombas, etc. Pero la primera peculiaridad que tiene este libro es que se centra precisamente en esa huida, ¿no? Y ahí entra tu pregunta. Cuando lo que se nos está describiendo es precisamente esta huida terrorífica, con miedo, con la ansiedad, con la sombra permanente de que te pueden cazar en cualquier momento, la identificación de la que tú hablas, la identificación entre el lector y el narrador debiera ser inmediata y además intensa. No lo es. No lo es por muchas razones, ¿no? Porque no quiero simplificar, no quiero ser demasiado superficial, ¿no? Esta señora vive demasiado bien su huida. Es verdad que no se puede minimizar la situación de, en definitiva, una víctima, de alguien que sufre la persecución, claro, y que sufre. El verbo es sufrir. Tienes que marcharte del sitio que seguramente hubieras elegido para vivir. Yo creo que eso ya es suficiente. Evidentemente. Castigo, ¿no? Es víctima, clarísimamente. Y se la está persiguiendo por ser judía, y tiene que dejar todo lo que tiene y cambia su estilo de vida, y eso en sí mismo ya es doloroso, y aunque viviera de maravilla ya en sí mismo sería doloroso, pero nada que ver con las huidas de gente que de verdad lo pierde todo. Esta pierde mucho, pero en cualquier caso, como tiene muchísimas peripecias y se mueve en diferentes localizaciones, siempre con angustia, porque tiene que ocultarse, tiene que esconderse, se tiene que ir al bosque en algún momento determinado porque hay sospechas en el pueblo en el que está recluida de que la van a delatar, etcétera. Por tanto, el clima general de ansiedad, de angustia, existe, pero en definitiva se permite el lujo de, bueno, pasar temporadas amplias en hotelitos más que dignos. Alguno de los momentos pasa por la Costa Azul, se aloja en casas de lugareños casi siempre amables, en donde las condiciones de vida, siendo unas condiciones de huida, como digo, sin embargo son unas condiciones, dignas, ¿no? No resuma el libro, primero porque la historia en sí no la transmite, no resuma esta sensación de pesar, de sufrimiento, de dolor. Hay angustia, pero no hay esta sensación intensa de cuando vemos a los judíos metidos en los trenes, hacinados, viendo cadáveres cada 5 segundos, viendo cómo los niños son separados. A esto no llegamos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a mi juicio, la descripción de estas vivencias de esta señora, como digo, se hace a lo largo de 3-4 años, se puntea de comentarios de ella, reflexiones más o menos filosóficas, juicios más o menos poéticos, con, como decía hace un rato, un cierto tono de lirismo, pero también, a mi juicio, ahí falla. Es un poco desvaído, es un poco descafeinado. Son comentarios, casi diría, un poco formales. Ella añora en un momento determinado, en las pocas veces que aflora la librería, más allá de estas 30 primeras páginas en las que tiene que abandonarla, añora su librería, pero lo dice de una manera un poco casi como un eslogan, ¿no? Bueno, echo de menos mi librería. Yo por lo menos no he sido capaz de percibir el sentimiento. Me parece un poco frívola, un poco superficial. Bueno, es una descripción que en sí misma interesa, porque ves qué le ha pasado a algunos judíos en su huida al final exitosa, porque esta señora acaba... Bueno, también sería, Alberto, el caso de algunos judíos. Quiero decir, todos, claro, es evidente, no acabaron, ¿no?, en las cámaras de gas, ni todos llevaron, claro, una vida penosísima en la huida. O sea, sería el caso, este caso de François Frenkel, supongo que será el de más de un judío, sí, ¿no? Que tuvo muy interesante que huir, en sí, ¿eh? Con buena posición económica, seguramente con muchos conocimientos de personas en otros países, de europeos. Supongo que ese caso tampoco sería un caso único, sí, ¿no? Creo, sí, ya te digo, como descripción. Y en ese sentido el libro es interesante, yo lo recomiendo, si no, no lo traería, ¿no? Lo que ocurre es que es literariamente me parece un poco simple, un poco, no hay demasiada hondura, por mucho que ella, siendo librera o habiendo dejado la librería hace muchos años, incorpore a su narración alguna referencia libresca, alguna referencia a algún autor, autor, alguna cita literaria más o menos interesante, pero siempre suena como un poco impostado, no suena como algo genuino, como algo vivo. Por lo tanto, yo no he sido capaz de identificarme, y no porque sea una señora que viva muy bien, etcétera, en absoluto, ¿no? La transmisión del dolor que ha sufrido no es, a mi juicio, suficientemente convincente como para crear esto que tú preguntabas, la empatía. Ahora, que tiene otros ángulos interesantes, la propia historia, sin duda. Luego hay un análisis curioso acerca de la idea de la espera. Esta señora se pasa la vida esperando, porque huye, pero espera el pasaporte, o espera el visado, o espera que la pueda, que venga un guía que la va a traspasar, o a trasladar a través de los montes de no sé dónde a otro país, cruzando clandestinamente una frontera. Esta sensación que tiene la señora de que, aún de una manera relativamente holgada y teniendo acceso a alimentos no opíparos, pero sí comiendo de una manera normal, haciendo una vida normal, en el hotelito cómodo y confortable. No sé si recuerdas, etcétera, la muerte en Venecia, que también el momento de espera que hay al final de la novela, cuando ella se declara la peste, ¿no? La cólera, ese momento de espera, de si pueden salir, no pueden salir. También hay momentos de espera indefinidos. No tiene nada que ver, pero sí, esta idea de la espera es interesante, la idea de la prescripción, la idea de que una constatación más, un documento más, un testimonial acerca del sufrimiento, claro, pero literariamente no muy interesante, no con demasiada profundidad. Y luego, desde el punto de vista de las emociones, pues sí, hombre, te emociona, porque te conmueve. ¿Quién no se conmueve ante estas situaciones? Pero la vida de ella en realidad es un poco más ligera, como digo, más superficial, ¿no? Tiene otros elementos de interés también. El libro se cierra con un dossier final, documental, en donde tenemos de todo, un doble eje en este dossier. Tenemos documentos que ilustran la vida de la señora, hay fotografías, hay recibos, hay artículos de prensa, hay declaraciones juradas, hay escritos oficiales, hay también una cronología muy breve que nos permite, después de haber leído la novela, ubicar de una manera sucesiva todos los acontecimientos que hemos vivido. Hay, como digo, documentos de diferente índole. Llamaríamos este primer eje documental del dossier un dossier objetivo sobre la vida de esta señora. Y luego hay una segunda parte del dossier también interesante, que nos habla de las peripecias de la novela, con documentos también que, porque la novela es curiosa, ¿no? El libro original desaparece durante décadas. Esta señora lo va escribiendo más o menos contemporáneamente a su vivencia, y desaparece, se publica en el año 45, en cuanto termina la guerra, lo publica, y luego desaparece durante 70 años, hace menos de 5 años, hace menos de un lustro. Vuelve a reaparecer una peripecia un poco de estas también novelesca en sí misma, ¿no? Porque aparecen en un tenderete, en un rastro, alguien la recupera, la identifica y es capaz de asociar a ese documento que encuentra en el rastro con la novela que se publicó en el año 45, y a partir de ahí empieza, hace, como digo, menos de 5 años, empieza su nueva carrera editorial. Su nueva andadura, ¿no? Sí, su nueva andadura. Muy interesante. Evidentemente tiene mucho interés, solo que, bueno, como digo, acabo de citar hace un rato a otra novela que habla de la huida, la suite francesa de Irene Nemirovsky, a años luz, evidentemente, de esta, porque esa sí que es una obra maestra, esta sí que es una obra literariamente muy valiosa, y que además sí que la profundización en los abismos del alma humana, las grandes cuestiones del ser humano, sí que se tratan con hondura, con profundidad, con criterio, con interés, mientras que eso es todo como un pasar por encima, es como estar viviendo una situación muy dura y diciendo, oye, qué duro es esto, pero no hay realmente esa muchas convicción, veces ¿no? Los mecanismos de defensa del ser humano también pueden jugar aquí. Fíjate, algún tipo de papel, ¿no? Sin duda puede ser, ¿no? Pero yo soy un poco más rebuscado en ese sentido. Esto es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero fíjate que en este juego de la peripecia editorial sorprendente del libro, a mí no me extrañaría nada que dentro de 10 años nos dijeran que esto es un montaje literario, que esto lo ha escrito, no es verdad, está documentado todo, ¿no? Pero esto lo ha escrito un autor, se ha inventado esta historia y ha creado incluso la peripecia del manuscrito encontrado en no sé dónde, la excusa del manuscrito encontrado. No es así, insisto, no va a ocurrir porque está documentado todo lo que dice, pero hasta tal punto me parece poco vivido. Sí, sí. Y cómo sé, quién soy yo para cuestionar. Me parece un poco artificial, pero quién soy todo, yo para, ¿no?, cuestionar la experiencia durísima de su protagonista, ¿no? Bueno. Pero en definitiva sí que da esa impresión, al menos a mí sí que me la ha dado. No obstante, recomendable, claramente recomendable. Una librería en Berlín, François Frenkel, y la canción, Alberto, que nos recomiendas. Bueno, la canción, hoy he buscado una canción de más o menos conectada, no he encontrado ninguna que se ciñera estrictamente al libro y además a las fechas. La que voy a presentar ahora es un poquito posterior, es del año 46, Pero sí tiene mucho que ver porque el texto está lleno de referencias a la guerra, a la brutalidad de la guerra que en el año 46 acababa de finalizar pocos meses antes, ¿no? Es una canción que interpretó Yves Montand, como digo, poniéndole voz a un poema de bellísimo de Jacques Prévert, que se llamaba Bárbara, y simplemente para que nuestros oyentes tengan una idea del tenor de la letra de la canción, dejo aquí alguno de sus versos. Bueno. Oh Bárbara, qué gilipollez la guerra. ¿Qué habrá sido de ti bajo esta lluvia de hierro, de fuego, de acero, de sangre? Y aquel que te estrechaba en sus brazos, cariñosamente, estará muerto o desaparecido o quizá viva. Bueno, esa idea de la guerra como telón de fondo de la canción está presente en la pieza de Yves Montand. Yves Montand, un gran actor y además una persona muy comprometida, ¿no? En todo el cine, sí, en todo el cine en su, que hizo. En su país, en su momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues creo que nos da tiempo, al menos a un minuto para la lectura de un fragmento. Pues un minutillo, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A nuestros oyentes que tienen el texto significativo de la obra en el blog del programa. Cuando pienso en los últimos años tan atormentados de mi estancia en Berlín, de nuevo veo ante mí una cadena de hechos alucinantes. Los primeros desfiles silenciosos de los futuros camisas pardas, el proceso que siguió al incendio del Reichstag, típica muestra del proceder nacionalsocialista, la rápida transformación de los niños alemanes en larvas excitadas de las juventudes hitlerianas, el aspecto masculino de las chicas rubias de ojos azules que desfilaban con zancadas tan bruscas que hacían vibrar los escaparates y temblar los libros que había en los expositores como un sombrío presentimiento, la visita de una madre alemana que lloraba por su hijo, quien acababa de ser felicitado delante de toda la clase y puesto como ejemplo por haberla denunciado por sus opiniones antinazis, o esa otra madre, esta judía, que con el corazón lleno de dolor me contó que se había encontrado en la calle con su hijo, de padre cristiano, y como iba acompañado de camaradas hitlerianos, hizo como que no la conocía. La creciente desolación de todas las madres ante el desafecto de sus hijos arrancados del hogar familiar. La influencia de los jefes de edificio que se metían en la vida de los inquilinos, los delataban ante los tribunales de comportamiento, dislocaban los lazos de matrimonio, de la amistad, del cariño, del amor. Las personas desposeídas primero de sus trabajos y de sus funciones, luego de su fortuna y finalmente de sus derechos cívicos y humanos. La huida de los perseguidos hacia las fronteras, los entierros de los desesperados que se habían arrojado las ruedas del tren o por las ventanas. La desaparición definitiva en los campos de concentración. El regreso de algunos clientes después de largas ausencias. Mentes finas y lúcidas, con la cabeza rasurada como condenados a trabajos forzados, mirando al infinito, desquiciados, temblándole las manos, que se habían convertido en unos viejos en tan pocos meses. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois, je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer. sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang. Tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest. Et vont courir au loin, très loin de Brest, dont ils ne